Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tras tanto encanto a aquella mujer, todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. I found a picture of you and it hijacked my world that night to a place in the past we've been cast out of. Whoa, now we're back in the fight. Yes, we're back on the train, yeah, yeah. Whoa, back on the chain gang. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why

Acá estamos haciendo este programa que es Atmósfera Pesada, haciéndote compañía hasta las 23 horas. Bienvenidos a todos los que están ahí escuchando a través de la emisora, a través de la Play Store también, 102.9. También a los que están por streaming de Kevin Jair Pintos. ¡Qué buen tema estamos escuchando! ¡Qué buen tema! Escuchen, escuchen, levantemos un poquito el volumen, un poquito ahí en tu casa, y lo vamos disfrutando así de esta manera de la mano del señor Kevin Pintos en esta ocasión, en esta primera hora, También estamos acá en la aplicación, como decía, FM Box 102.9, y en este día lunes estamos con una temperatura un poquito alta, 31 grados hizo hoy, 21 la mínima, una humedad del 60%, una sensación térmica actual de 29 grados, calorón el día de hoy. El cielo se encuentra despejado, en tanto para los próximos días tenemos una mínima de 20 grados el martes, la máxima 31 grados. El miércoles tenemos 29, jueves 27, el viernes 28, sábado 30 grados. Hermoso fin de semana vamos a tener, qué bueno. Domingo 32 grados. Dicen que por ahí llueve, dicen. Pero bueno, tenemos ahí una probabilidad de 23% de probabilidad de lluvias. Así estamos, en Atmósfera Pesada, escuchando la música de Kevin Pintos en esta primera hora. Y escuchen este tema, suben el volumen y la pasamos lindo. Vamos, vamos. Y estamos escuchando los primeros temas de Kevin. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Susy Q, ¿no, Kevin? ¡Qué bien que sonaba! ¡Qué bien que está sonando! Ahí estamos con los auriculares puestos. Ahí estás en tu casa escuchando Atmósfera Pesada. Y ya tenemos mucha gente conectada. Ya tenemos gente en el vivo. ¡Qué bueno, qué bueno! Le damos un saludo enorme ahí al señor Hugo Rodríguez. Vamos a estar leyendo los mensajitos. Y los chicos ahí, estamos en esta nueva casa, por supuesto. Están a full los chicos, tratando de ver cómo nos organizamos. Ellos van a estar también ahí leyendo los mensajitos. Vamos a estar dedicando temas. Tenemos frases. Tenemos mucho hoy. Tenemos mucho para pasar en el primer programa en esta nueva casa que parece una nave espacial. Este Kevin nos está llevando al viaje de la locura en esta nave especial. Me hace montoncito, Kevin. Pero no, es cierto. Nos va a llevar ahí a pasear por esos recuerdos, esos años 60, 70, 80. Vamos a estar disfrutando hoy, Ahí estamos escuchando Gypsy, de Fleetwood Mac. Subimos ahí un poquitito el volumen. Y lo vamos disfrutando mientras vamos viendo los mensajitos de la gente. See your dreams. 102.9. Así estamos. Estamos saludando ahí a la gente en este primer programa, en esta nueva casa 102.9 Vox, ¿eh? En la sintonía está mucha gente conectada. El señor Hugo Rodríguez decía: buenas noches, Kevin y equipo. Señora María Ángel, todo lo mejor, que continúen los éxitos. Feliz año nuevo. Saludos a la audiencia. Hugo de Villa Urquiza, Cava. Qué bueno que la gente esté ahí conectada, ¿eh? Como siempre, el señor Hugo Rodríguez ahí, ¿eh? Graciela Beatriz Correa también está ahí. Decía que qué bueno, temazo, decía Kevin. Así que bueno, Javier Iturres, el señor Javier Iturres, hola amigos, los felicito por este nuevo comienzo en Nueva Casa. Les mando lo mejor de las buenas ondas para empezar con todo. Un saludo grande para todo el staff, a romperla como siempre. Gracias, Javi, muchísimas gracias. Diego Toledo también nos está dando las buenas noches. Sandra Pucci está ahí, la mamá de Kevin, nos dice éxitos. De Kevin, la mamá de Fede, perdón, ya le puse otra mamá. Ya no quiero ser más tu mamá, Kevin, ya no quiero ser más tu mamá. Ahí estamos con la señora Sonia Jiménez. ¿Saltaron los chicos? ¡Opa! ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, Fede? Le cambié la mamá, te pusiste celoso, por eso fue que saltaste así. No. Sonia Jiménez está ahí también escuchando, por medio seguramente de la aplicación, ¿eh? Hay gente en la aplicación, hay gente en el vivo, hay gente en la emisora. Quiero saber si nos están escuchando ahí en la emisora. Podés mandar tu audio, ¿eh? Te haces escuchar, te lo sacamos al aire ahí. Te puedes conectar con nosotros al 1164 00 7047, ¿eh? Me lo tengo que aprender bien todavía. Sí, 1164, es así, Kevin. 1164 00 7047, ¿eh? Karina Gómez está ahí dándonos las buenas noches, gracias por estar ahí. Sonchita dice: Oli, ya en sintonía, pero primero te quería ver, mi querida María Ángel Jaramillo, besos para tus muchachos. Ahí está pasado ese mensajito. Vamos, Kevin, con más música. Vamos subiendo ahí el volumen. Se enredó en su piel, solo Dios. saliendo por la aplicación seguramente, ¿eh? Y bueno, la gente está conectadísima ahí en el vivo. Y bueno, estamos saludando ahí a Brian, que nos dice buenas noches, muy buen comienzo a toda la gente de Atmósfera Pesada. También tenemos a la señora Norma Romano. Qué placer tenerla ahí a Norma. Buenas noches, feliz 2024. Dice saludos a todos, Fede, Kevin, María Ángel. Qué placer tenerte, Normita, acá en este primer programa. La verdad que nos hubiese gustado un audio con esa voz maravillosa que siempre alabo, ¿eh? Nuestra conductora de Atmósfera Pesada también está ahí, ¿eh? Años anteriores estuvo ella y la verdad que siempre la rompía. Tenía muchos, muchos amigos acá. Así que bueno, Normita, si vos te animás y querés mandarnos un audio, lo sacamos al aire. Dale, dale, que nos gustaría escucharte. Gracias por estar ahí, ¿eh? Natalia Zamora también está ahí. Qué bueno. Maximiliano Gau. Sandra Pucci dice saludos para Edu, pasen un lindo tema para él. Sí, sí, claro que sí, vamos a estar pasando ahí, ahí los chicos se van a estar organizando y nos van a estar pasando los temitas que le vamos a estar dedicando a cada uno. Nilda Molina, la Nildita está ahí del otro lado escuchando, qué bueno, gracias por estar ahí, amiga. Andrea Torres, gracias por estar ahí, Andrea. Natalia Zamora, también tenemos al señor Saverio Saladino, qué honor. Qué honor, ahí el jefe está amparándonos del otro lado, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, nos da las buenas noches, gracias, señor Saverio Saladino, por siempre estar ahí con nosotros, ¿eh? Fabián Farías está también escuchando todavía, ¿eh? Muy buenas noches, dice en sintonía, su nueva casa 2024 a full con Atmósfera Pesada desde Zona Norte disfrutando buena música. Qué lindo, la gente de Zona Norte escuchando Atmósfera Pesada. Fabián, ¿ya compartiste el programa? ¿Todavía no? Bueno, dale, que todavía nos queda un buen trecho para escuchar buena música y vos tenés muchos ahí conocidos, así que seguramente van a estar escuchando la música de Kevin y en la segunda hora la música de Fede. Tenemos también a Carlos Victoria, que nos da las buenas noches, nos felicita también a Claudia Daporta. Gracias, Claudia, por estar ahí, gracias por prestarnos acá la casa, ¿eh? Bienvenidos a Vox, nos dice ahí la señora Claudia. Ella es la dueña de la radio y nos está prestando este espacio para que nosotros podamos pasar mucho, pero mucho rock and roll. Mientras tanto, nosotros queremos escuchar más música. Chicos, ¿están ahí dispuestos a subir el volumen? ¿Todavía no? Bueno, ahí sigo con un par de mensajitos más. Que Fabián decía, señora María Ángel Jaramillo, Fede Longo y mi amigo es malo, pero amigo. Al fin, dice Kevin Jair Pintos. Ahí estamos, con Kevin Jair Pintos. Subiendo el volumen, ¿te parece, Kevin? Ahí vamos, vamos con ese volumen. Este tema está dedicado especialmente para Seba, ¿eh? El amigo de Kevin. Vamos. Música es ese remedio que sirve para cualquier momento. Y'all. Qué lindo que la estamos pasando, ya escuchando buena música, por supuesto, ahí de la mano de Kevin. Fabián Farías dice, ¿qué nos hizo el aguante en la noche del sábado acá en San Martín, Sáenz Peña Rock? Lindo estuvo, ¿no, Kevin? Muy lindo, hoy me estaba contando de la fiesta, ¿eh? Así que los felicito. Mucha gente vi ahí en esos videos. Así que bueno, la verdad que debe ser que la pasaron lindo porque Kevin hoy estaba contando los detalles, ¿eh? Así que buenísimo. Buenísimo porque, bueno, se nota que a los chicos les fue bien, ¿no? Buena música, la pasaron lindo, tomaron algo rico seguramente, ¿eh? Algo fresquito. Fede dice que sí, seguro que sí. Kevin dice que no, que él no toma ya. No sé, está haciendo algo de dieta, me parece que no le está, ¿no? Decisiones no toma, ¿no? Sí. Bueno, seguimos saludando a Oscar Ríos, que nos da las buenas noches. Dice Fede María Ángel. Muy linda, Kevin, dice, muy linda la radio, pasen un temita, Nora y Oscar de Don Orione, felicitaciones por la nueva casa, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, ahí vamos, los chicos están anotando, no, están como locos, bueno, ya nos vamos a ir organizando. Norberto Cestería dice, en mimbre, y Fede te dice, Beto de Mar del Plata dice, y Fede... Está esperando seguramente algún tema para él, ¿eh? Bueno, ahí está. Dice Fabián Farías, dice, pasame el link en el grupo. Bueno, ahí se van a estar organizando los chicos y te van a estar pasando el link. Abrián, ya lo saludé. Dice, para Guille de Fiorito, que desde la aplicación está ahí en línea. Qué lindo que la gente esté también en la aplicación, ¿eh? Fabián dice, temazo. Elu González, saludos desde Corrientes, nos están escuchando. Qué lindo. Elu, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Stone River también está ahí, nos está dando las bendiciones. Graciela Romano, hola, gran, qué lindo que estés ahí. César Balma dice, permiso, buenas noches a todos, buenas noches a Atmósfera Pesada, buenas noches, César. Bueno, ahí el próximo bloquecito, el próximo tema, mejor dicho, se lo vamos a estar dedicando a Diego Toledo, a Hugo Rodríguez y al señor Javier Iturres. Vamos, Kevin. Hola, hola, mi negrita, ya estoy en sintonía, estuve ahí esperando las 21 horas y clavadita hasta las 23. Voy a estar acá haciéndoles el aguante de Atmósfera Pesada, hermosísima casa. Y bueno, un 2024 a puro rock and roll, así que les mando millones, millones de besos, éxitos, María Ángel, Kevin, Fede, todos los éxitos del mundo. Y bueno, un buen country para mí, te quiero, negrita. Escuchando Viento Triste, ¿eh? Antes teníamos Complicado de Rolling Stone, ¿eh? Estaba sonando ahí. Bueno, estamos... ¿Cómo? un cover. Por supuesto, la gente sabe que nos manejamos con cover. Seguimos con los mensajitos. Esta vez los mensajitos de WhatsApp. Dice: hola Kevin y María de Los Ángeles, buen programa de Radio FM, Charlie de Melanie, ¿eh? Qué bueno que el señor Charlie está ahí. ¿Está haciendo baile todavía el señor? Bien. ¿Estuvo también el sábado pasado en la fiesta de los chicos? Bien, muy bien, se juntaron todos, ¿eh? Mucha gente conocida, Kevin, ¿no? Qué lindo. Fede, ¿no fuiste? No, qué bárbaro. ¿Está esposado? ¿Anda esposado? ¿Está atado? ¿Cómo es esa seña? Bueno, ahí estamos. Kevin, pásame un tema country, dice el señor Charlie de Melanie. Saludos a tu mamá y a Fede, saludos a Saverio, a César y a Silvia. Qué lindo fue verlos después de tanto tiempo sin juntarnos, dice. ¿Eh? Seba del 18 de San Martín y Gaby. ¿Eh? Bueno, ahí está pasado el mensajito. Gracias, chicos, por estar ahí. Tuve el agrado de conocerlos en una ocasión. Así que, bueno, buenísimo. Buenísimo que están ahí acompañándonos desde San Martín. Gente desde lejos nos está escuchando. ¿Por qué? Porque pasamos buena música, porque tenemos muchos buenos rock and roll. Estamos bien arriba con el programa, mucho ritmo tenemos hoy, mucha nostalgia también, ¿eh? Porque bueno, vienen ahí unos temitas que bueno, vamos a estar tocando el día de hoy. Le vamos a estar dedicando ahí este próximo tema a la señora Norma Romano, Normita, que estamos esperando su audio, ¿no? Estamos esperando su audio, sí. A Claudia Daporta, la señora Claudia Daporta ahí, que está escuchando desde la comodidad de su casa, ¿eh? A la señora, a la dueña de la radio. A Graciela, Beatriz Correa también, ¿eh? Vamos, Kevin, subamos ese volumen. Música como elemento de motivación puede ayudarte a alcanzar el siguiente nivel e inculcarte una sensación de coraje y esperanza en tiempos de desesperación. En resumen, la música realmente es algo mágico, es una terapia para el alma. No hay muchas otras actividades que se integren tan perfectamente en nuestra vida cotidiana como escuchar música. No importa si estás cenando o estás yendo a tu trabajo. Es muy probable que la música te acompañe casi donde quiera que vayas. La música es única. Disfrútala. dancing up so tight. Well, wearing those dresses and your hair's done up so tight. Well, you look so warm, but your heart is cold as ice. Oh, shake, shake, rattle and roll. El hombre, el mito, el rey. Nuestro programa es diferente, especial. Intentamos conocer su persona, su música, todo lo que aconteció en su momento y sobre todo al hombre que vivió la música hasta el último instante. La magia del artista, su más sincero corazón, transmitiendo toda su alma a través de su voz. Tantas canciones interpretadas y aún siendo de compositores que no tendrían nada que ver. Una misma voz que cautiva al mundo y nos une con sus canciones. Dominaba todos los estilos, rock, blues, gospel. Él nos podía hacer sentir en cualquier estilo. En definitiva, estamos hablando del rey del rock and roll, Elvis Presley. Y antes de Elvis, no había nada. Dicen que la música es el arte de combinar los sonidos, los silencios, utilizando melodías, armonía y ritmo. Y por supuesto, sensibilidad para transmitirlo. Elvis desde muy niño ya lo tenía. En sus comienzos, Elvis desataba la histeria en sus fans. En sus actuaciones, las mujeres gritaban, gemían, pataleaban. A Elvis le encantaba escuchar los gritos y las animaba a seguir. En el escenario, a veces, intentaban subirse para tocar a su ídolo y tendrían que echarlas con la ayuda de otros. Si llegaban hasta él, le arrancaban la ropa. En una ocasión solo se quedó con un zapato y un calcetín hasta que llegó la policía. Después de la actuación tenían que salir corriendo para esconderse hasta que se tranquilizaba la situación. Gracias Elvis por tu don. Hoy acá en Atmósfera Pesada, en el día en que fuese su cumpleaños, 8 de enero, lo recordamos así con alguna de sus canciones. You say you found somebody new. Whose love will always be true. I don't know what it is to be alone. That's why I dread to know you're gone. Oh, Judy, don't let our sweet love wither and die like flowers in the fall. Qué lindo que se está recordando ahí al rey del rock and roll, ¿eh? qué bueno que suena eso. En casa hay que subir el volumen, hay que compartir el programa, ¿eh? Hay que animar a la gente a que escuche mucho rock and roll. Tenemos poca gente, ¿no? ¿Me parece? Tenemos poca gente, sí, podemos tener más, claro que sí, si vos compartís el programa, claro que sí. Bueno, ahí estamos escuchando Elvis, acá en Atmósfera Pesada, que estamos hasta las 23 haciéndote compañía. And I took her to a show. I went for some candy. Along came Jim Benny, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's meaner, she's evil, like that little old evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose, but you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Y siendo las 21:48 minutitos, te estamos haciendo compañía, ¿eh? Y bueno, vamos a saludar ahí a Sonjita, que nos mandó un audio, ¿eh? Y que me decía que me quiere mucho. Yo también te quiero mucho, Morochaza. Hoy estuvimos charlando un ratito ahí en la tarde y bueno, me estaba dando mucho aliento. Una genia, una capa la Sonjita, ¿eh? Así que bueno, estamos con mucha gente conectada. Vamos a estar saludando a Elu González. Dice, te escucho desde el portal San Antonio de los Esteros de Liberá, dice, ¿eh? Corrientes. Algo de Creedence pide, ¿eh? Kevin, ¿podemos tener algo de Creedence? Bueno, ahí en un ratito lo van a estar buscando los chicos y te van a estar dedicando ahí un tema de Creedence. Así que bueno, no te muevas de ahí. Elida Moreira dice que muy buen tema, dice, todos los que está poniendo Kevin hasta ahora. Vamos a ver cómo se viene Fede. Vamos a ver. Sí, te estoy presionando, Fede. Es así, te estoy presionando. Así que bueno, Fabián Farías dice, la próxima nos vemos junto al huracán. En zona norte, Kevin, Jair te está invitando a que vayas a otro boliche, Kevin. ¿Eh? ¿Cómo te necesita, Fabián, no? ¿Cómo te necesita? Graciela Román nos dice, buenas noches, Atmósfera Pesada, por suerte y buen... sí, dice, suerte y buen año para todos. Bueno, buen año para vos también, ¿eh? Fabián dice, a ver qué dedica el amigo. Ya está mangueando. Seguro que está queriendo que le compartas el tema que le vas a dedicar. ¿Le vamos a dedicar algún tema o no? Vamos a ver. Que mientras ceno escucho, dice, y espero. ¿Qué estará cenando ahí, Fabián? ¿Eh? Él sabe, dice, sí, seguramente. Viste que yo sabía que estaba mangueando el tema. Sebastián Marlén Maldonado nos da las buenas noches. Julio Rodríguez está ahí. Hola, buenas noches. Buen comienzo del año 2024. Aquí saludos de Juanita y Julio, de Corina, el más lindo, dice. Bueno, hay un beso enorme a Juanita y un abrazo enorme también para usted. Y gracias por estar ahí, señor Julio Rodríguez. Éxito, felicitaciones, nos dice. Bendiciones, familia. Besitos de Juanita y Julio. Zulma Figueroa dice, buenas noches, que tengan buen comienzo. Feliz año para todos. Feliz año para vos también, Zulma. Y también tenemos un mensajito ahí de la señora Maribel Jaramillo, que está allá en la costa, está ella, ¿eh? Hola, buenas noches, gente linda de Atmósfera Pesada. Buenísimo que estén nuevamente en mi hogar, dice. Besos. Bueno, Maribel, quédate ahí. Estamos escuchando la música de Kevin. Le vamos a estar dedicando ahora este próximo bloquecito a Fabián Farías, a la señora Griselda Valenzuela, una genia hermosa que también siempre está compartiendo el programa, y al señor Maximiliano Gauna. Vamos. Yeah. Muy buenas noches a todos. La verdad que felicitaciones por la nueva casa. Les deseo todo lo mejor del mundo a María Ángela, a Kevin, a Fede. La verdad que se escucha espectacular. Me encanta la música, todo renovado. Así que bueno, felicitaciones a estos amigos que hacen Atmósfera Pesada. Y la verdad que es en un verano tener alegría con buena música. Así que la verdad que felicitaciones. Me encanta que hayan arrancado en enero, porque bueno, muchos amigos rosqueros esperan los programas de rock and roll para disfrutar de la música y llenarse de recuerdos. Así que bueno, un beso enorme para todos. Muchas felicidades en este 2024, todo lo mejor. Así que bueno, a partir de ahora todos los lunes ahí vamos a estar acompañándolos. Les mando un beso, un abrazo enorme a los tres. Hola Kevin, hola María Ángeles, Fede, buenas noches Atmósfera Pesada, feliz 2024 para ustedes. La verdad que muy contentos de que hayan arrancado otro nuevo año con el programa, compartiendo la buena música del rock and roll, rock country, americanos. Así que bueno, nada, muy contentos de escucharlos en su nueva casa, felicitarlos, desearles lo mejor en esta nueva etapa. Y bueno, nada, también un saludo grande para toda la audiencia de Atmósfera Pesada, y esperemos que este 2024 las cosas mejoren y salgan bien para todos. Así que bueno, un saludo grande a todos. Luis Moure, el Moro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Atmósfera Pesada, buen año 2024, que sea con mucha prosperidad, trabajo, salud. Y bueno, saludos María Ángel Jaramillo, Fede y Kevin Pinto. Y bueno, la felicito por la nueva casa, FM Box 102.9, y por muchos éxitos más, Atmósfera Pesada. Un abrazo grande, y acá el Chuli Sosa, de Zona Norte, de Tierras Altas. La verdad que fue un gusto, un placer verlo a Kevin Pinto en el gran evento que hicieron en San Martín, Rock and Roll en las Venas y la cronología del rock and roll en Sas Peña, en el Club Sas Peña. La verdad que fue un gusto que estén los chicos ahí, el grupo de Kevin Pinto, de Varela, de Zona Sur, de ahí de San Martín también, Cepillito, Ezequiel y muchos chicos más. Un abrazo grande. Qué lindo que es escuchar la voz de la gente. Qué lindo es escucharla a la señora Norma Romano, ¿eh? Es muy, pero muy lindo. La verdad que da placer escuchar esa voz tan cálida que tiene, ¿eh? También estuvo mandándonos un mensajito ahí Luis Moure, ¿eh? Muchísimas gracias, Luis, por estar ahí siempre, siempre conectadísimo, ¿eh? Desde la boca, Kevin, siempre está él. ¿Vive en La Boca? ¿Eh? Sí, bueno, ahí estamos saludando a toda la gente ahí de La Boca, por supuesto. El Chuli Sosa también estaba ahí con un audio. Muchísimas gracias, Chuli. ¿Estuvo de locutor? ¿Eh? ¿Estuvo de conductor, con locutor? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Estuvo pasándola bien con el Chuli o pelearon un poco? Se mandó una conmigo. ¿Se mandó una con vos? Siempre está haciendo lío el Chuli, me parece. Se mandó uno y escapó. Y escapó encima. ¡Qué bárbaro este Chuli! El Chulito le dice Sonja Jiménez. Sonja Jiménez dice, ¿el Chulito? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Si la vida te está golpeando duro en este tiempo, podemos ayudarte con una dosis de recuerdo, de buena música, de buen rock and roll. Y esta vez, así, de la mano de Kevin Pintos, vamos subiendo el volumen. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde San Francisco. Perdón, desde la ciudad de Quilmes te lo hacemos sonar. Este tema está dedicado especialmente a Maribel Jaramillo, a Stone River y a Elu González. We got drug lords, fake news, Ponzi schemes, fascism, racism, bold regimes, endless scams, dirty tricks, AK rifles, lunatics. We got us, political czars, broken dreams, fallen stars. You gotta watch your back. You gotta watch your back. You gotta watch your back. You gotta watch your back. Well, you get no slack. You gotta watch your back. You operate too slow. You're gonna miss the show. You gotta watch your back. You gotta watch your back. You gotta watch your back. Back. You gotta watch your back. gotta watch your back. You slip, you get slapped. You gotta watch your back. You operate too slow. You're gonna miss the show. You got doctors, lawyers, pimps, and thieves. Religious men push their beliefs. Backseat driver calls every time, but no one answers my concerns. All it takes is a false alarm, and we got us another Vietnam. You gotta watch your back. You gotta watch your back. You gotta watch your back. Atmósfera pesada, todos los lunes de 21 a 23 horas. Tú naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Tú me dices siempre que te mueres. Romántico, soñador, le cantaba la nostalgia y al amor. Describía con palabras, dibujando los momentos esenciales de la vida. Considerado uno de los padres del rock nacional y uno de los cantantes más populares de Argentina. El gitano nació un 19 de agosto en Lanús. A lo largo de su carrera, el cantautor argentino publicó 52 álbumes originales y vendió al menos 8 millones de discos. Además fue actor e incluso director en un largometraje también de su propio guión, llamado Tú me enloqueces. Tiene un gran hito en su haber, fue el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidos. Cuando comience a caminar la pendiente que por fuerza debe andar todo artista y haga el balance de mis cosas, veré que esto es quizás lo más importante que pasó en mi vida artística. Lanzó Sandro a los pocos minutos de haber brillado en el mítico escenario neoyorquino. El 4 de enero de 2010, a las 20:47, Roberto Sánchez, más conocido como Sandro de América, a los 64 años iniciaba su gira eterna. Y hoy así, acá en Atmósfera Pesada, lo recordamos con algunas de sus canciones. Tú llenas de rojas mi jardín. Tú bañas de luz cada mañana. Y tú le das sentido a mi existir. Quiero amor. Te quiero y quiero que es mi castigo. Largas noches yo pasé en tinieblas con tu amor devorándote la piel. Por fingirte tanto amor, el destino me marcó el camino del dolor. Quiero, quiero, quiero amor. Ay, cuánto te quiero, quiero, quiero amor. Te quiero y quiero decir ni. lindo, qué lindo. Cómo nos sube, ¿no? Cómo nos sube, Sandro. Qué bien, qué lindo. Era lindo, Sandro, diría mi mamá. Mi mamá diría, qué lindo muchacho es. En tinieblas con tu amor devorándote la piel. Quiero, quiero, quiero. Vamos. Trigal, tienen que ponerme Trigal. Me encanta cantar Trigal. Se ponen colorados los chicos. No te puedo creer, no te puedo creer. Anímense, anímate, Fede, a cantar un pedacito del tema. Bailalo aunque sea. Te creo para ser a Mirta Legrand, por eso. Ya estoy media parecida a Mirta Legrand. Bueno, seguimos acá en Vox 102.9, haciéndote compañía hasta las 23 horas. Hoy nos saltamos la tanda. Nos dieron un permisito, me parece, por ser el primer programa. ¿Eh? Un permisito, bien dije. Así que bueno, estamos acá haciéndonos compañía hasta las 23 horas, como te digo. Y el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a la señora Andrea Torres, a Elida. Elida. ¿Cómo es el apellido? No alcanza a distinguir. Moreira, Elida Moreira. Y a la señora Alicia Varela. ¿Está Alicia Varela? No vi ningún mensaje de ella, ¿sí? Ah, no lo vi. Bueno, ahora lo vamos a estar leyendo. No te me enojes, Kevin. Bueno, vamos con más música. We have felt a thorn or two. Sometimes, darling, we get going at each other. As if leaving were the next thing we should do. But that wouldn't be right, 'cause we fight the good fight, and the only way we lose the fight is to walk away. Encontrás tu lugar en el dial, no busques más, es acá, en Vox 102.9, de 21 a 23 horas, atmósfera pesada. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. That I set my sights on Monday, and I got myself undressed. Oh, I ain't ready for the open, but I do agree there's times when a woman don't be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, since your golden hair's surprised. Can't live without you. Can't you see it in my eyes? estamos con la gente que está conectada ahí en el vivo, Tenemos a Alicia de Varela, que nos decía, me parecía raro que no había mandado a Alicia un mensajito. Kevin no me lo había pasado. Buenas noches, María Ángel, Kevin y Fede. ¿Me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos. Feliz año nuevo 2024. Muchas, muchas felicidades para todos, nos decía, Así que bueno, estaba pidiendo un temita. Y el próximo va a ser para Alicia, ¿no? Sí, el próximo. Bueno, y seguimos ahí con un mensajito del señor Eduardo Longo. Hola, buenas noches, atmósfera. Acá escuchándolos en la emisora y por la aplicación. Muy buen comienzo. Los felicito. Muchos éxitos para este año. Un abrazo grande para todos, dice tu papi, Ahí está prendido. Escuchando, dice, por la emisora y por la aplicación, Está full. Falta por Facebook, claro. El Chuli Sosa también nos estaba mandando mensaje, también escrito, aparte del audio. Muchísimas gracias al señor Chuli, que está siempre ahí haciéndonos compañía, También teníamos un mensajito de Guille, puede ser, Kevin. Se me como leí el otro mensajito, se me fue. Ahora voy a leer el de Guille, Y le vamos a estar dedicando un tema seguramente a él, Bueno, ahí los próximos temitas van a ser para Carlos Victoria, para Karina Gómez y para Rosa Sotomayor. Abuela, ponete las pilas. Sí, en eso estoy, Kevin, en eso estoy. Ponete las pilas. Ahí vamos. Talking away, I don't know why. I'm to say, I'll say less to say. Is this a game just to bring my world astray? Slowly learning that it's okay. Now say after me, it's no better to the same than sorry. Pesada por Radio Box 102.9. Buenas noches, María Ángel, Kevin, Fede. Les doy la bienvenida a Radio Box. Mi nombre es Claudia. Es un placer que estén acá y excelente música. Amo a Sandro. Un beso grande. Bienvenidos. Estaba dando la bienvenida a Claudia, muchísimas gracias. La verdad estuvo acá con nosotros un ratito, haciéndonos un poquito de compañía y dándonos la bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, por aceptarnos. Y bueno, nosotros estamos acá tratando de hacer lo que podemos para para que todo salga bien, Así que bueno, gracias por estar ahí escuchándonos. Vamos a seguir leyendo mensajitos. Guille de Fiorito dice, manda saludos, Kevin, pasa un temita, Así que bueno, ahí le vamos a estar buscando un temita exclusivamente para él, Y ahí el próximo temita va a ser para el señor Charlie de Melanie, Rock and Roll, para Oscar Ríos y para Nora Yoles, Bueno, vamos, Fede. Oh, FM Box 102.9. Comento, María Ángel, de lo que pasó en el baile. Como había mucha gente, justo Kevin Pinto viene cruzando la pista de baile en la oscuridad, las luces, los flashers, así. No lo llegué a ver, lo choqué sin querer y le tiré la jarra de hielo. Y bueno, mi joven, me tiraste la jarra de Fernet. Y bueno, le tuve que pagar una jarra de Fernet. Pero bueno, no pasa nada, son accidentes que pasan, ¿eh? Pero la hizo bien, ¿eh? La hizo bien. Qué placer, cuánta nostalgia nos da esta música, ¿no? Y claro, por supuesto, acá a través de la sintonía de 102.9 Radio Box, te podés comunicar con nosotros al 11-64-00-70-47. Manda tu mensajito, estamos acá hasta las 23 horas haciéndote compañía, ¿eh? Box 102.9. Dedicado especialmente al señor Luis El Moro, a César Balma y al señor Saverio Saladino. cómo me gusta esto, cómo me gusta, por favor. Y estamos ahí con la música de Fede Longo. Segunda hora, se agarran la cabeza, pero bueno, así es esta mujer que está acá sentada, loca. ¿Vas a estar así hasta las 23 sí, horas? Sí, hasta las 23 horas. La música que estás poniendo está muy buena, Fede. Gracias. Bueno, acá estamos con la gente que está conectada. Dice, hola atmósfera, recién me acordé del programa. Felicitaciones, dice Pedro Núñez. Nos está haciendo compañía ahí desde la comodidad de su casa. ¿Cómo que recién se acordó? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! También estamos saludando a Gaiteiro, dice Barbosa. ¡Qué nombre! Raro, ¿no? Dice Anoite. Bueno, ¿de dónde es? ¿De Brasil? ¿O tu Brasil? ¿No? Parece, suena así ese nombre, ¿eh? Y si dice hola, buena noche, es porque... ¿De dónde es? ¿Brasil? ¿Brasil o Italia? Brasil, Brasil, bien dije entonces. Ahí se quedaron pensando. Buonanotte, Italia, Italia. ¡Opa! ¿Nos están escuchando de Italia? No, o si me hizo el italiano el señor. Pero tiene un nombre raro, ¿eh? Ahí nos podría estar aclarando. Portugués, ¿no? Bueno, ahí estamos. El Chuli Sosa decía, Kevin, que te chocó y que no sé, que le tiró todo, te tiró todo el fernet encima y salió a disparar. ¡Epa! Tengo que estar leyendo las mímicas de Kevin. Está muy bueno, Kevin, ¿eh? Está muy bueno. Dígalo con mímica, creo que lo ganás, ¿eh? Bueno, ahí estamos con Fabián Farías. Dice, Chuli, lo quería abrazar nomás. Dice, que te quería abrazar. Estaba pegajoso el Chuli. Bueno, ahí estamos con César, que decía, muchas gracias por seguramente por el tema que le dedicamos. Walter Antonio Godoy dice, hola María Ángel y Kevin, soy Walter del Profe de la Cronología del Rock, escuchando Atmósfera Pesada mientras manejo. Mucha suerte en este año, abrazo y saludos. Muchísimas gracias, señor Walter, por estar ahí escuchando Atmósfera. Desde el auto, ¿eh? En el auto va escuchando. Qué bueno, qué lindo. No tenemos gente todavía en la emisora, ¿no? Bueno, primer programa, ¿sí? ¿Tenemos gente en la emisora? Ah, pero no nos mandaron mensajitos, no podemos saber si están o no. ¿Sí? ¿Mandaron mensajitos? En la aplicación. ¿En la aplicación? Pedro Núñez. Sí. Sonja. Sonja. Vayamos. Pero en la aplicación, yo digo en el dial. Ahí yo no sé. Bueno, por eso, en el dial. La gente tiene que mandar un audio para saber que estamos, que están ahí. ¿Mm? A eso me refería Kevin Pintos. Está difónico, Kevin. ¿Estuvo gritando mucho? Muy fuerte la música. Y fueron todos viernes y sábado complicados. Me imagino. Bueno, no quiero averiguar más porque creo que por ahí me puedo llegar a enojar. Bueno, ahí vamos. Vamos a estar ahí dedicándole un temita a Norberto de Mar del Plata, ¿m? Y también a Sandra Pucci y a Natalia Zamora. Vamos, Fede. Bueno, ya dejo de hablar. Losing my load, I've got seven women on my mind. For the one who owned me to, the one who stole me once, and she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your wrong wheels drive you crazy. Like love, while you still can, don't even try to understand. Make your stand and take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know. Sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, though we will never be here again. So open up, I'm climbing in. So take it easy. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. Seguimos escuchando música única como vos. Sí, sí, sí, claro que sí. A través de Vox 102.9 hasta las 23 horas. Y seguimos ahí con mensajitos, ¿eh? El señor Fabián Farías dice: su hijo toma, señora. Mentira, dice Kevin. Qué bárbaro, qué bárbaro. No va a salir más al rincón, Kevin. Al rincón. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando a Dieguito de San Martín, ¿eh?, y a Sonia Jiménez y también a Sebastián Marlén Maldonado el próximo temita. Vamos, Fede. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on going away on a distant sea, 'cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. I don't care what you do at night. I don't care how you get your delights. I'm gonna leave you alone and just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love hate. We made a vow we'd always be friends. How could we know that promises end? Tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. It's time you saw what I want you to see. And I'd still love you and you just love me. Oh, I got a problem, can you relate? I've got a woman calling love. Atmósfera pesada. Fede Longo es Atmósfera pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera pesada. Cuando las cosas vayan mal, no vayas con ellas. Elvis. Tema está sonando ahí, ¿eh? Qué buen tema, Fede. Adolescente sin edad, recuperemos esas noches perdidas. Love this morning, little girl, it felt so fine. You know I need you. seguimos, uy, golpeé la mesa, perdón. Ahí seguimos saludando a la gente, dice Lalo Domínguez, dice saludo a todos los chicos, a los chicos de la radio, está buenísima, dice, ¿eh? Así que bueno, gracias Lalo por estar ahí. Joy Pintos dice buenas noches, gente, acá escuchando mientras cocinamos mucho. Cocinamos mucho para este año, debe ser muchos, dice, ¿no? Muchos éxitos, se comió el éxito. Está cocinando y ya se comió el éxito, Joy Pinto. Para este nuevo año, en esta nueva casa, lo mejor para ustedes. Gracias, mi amor, te amo. El señor Julio Rodríguez dice, no, lo quemen a Kevin, tiene dos pibes. Tiene dos pibes, dice Carmen María Pintos. Buena música, buenas noches, gente de Atmósfera Pesada. Gracias, Mari, por estar ahí. La señora Griselda Valenzuela sigue bailando. Y bueno, ahí el próximo bloquecito se lo vamos a estar dedicando al señor Walter de la Cronología del Rock, a la señora Zulma Figueroa y al Chuli Sosa. Algo que merezca la pena recordar, Elvis. Y acá estamos desde Zona Sur, Quilmes, haciéndote compañía hasta las 23. No te vayas, que todavía tenemos mucha música para compartir, ¿eh? Estamos con muchas canciones, muy lindas canciones. Historias deben contar estas canciones, ¿eh? Así que bueno, cuando vos quieras, comunícate con nosotros al 11 64 70 47 y manda tu mensajito, ¿eh? No solamente lo podés hacer ahí por el vivo, sino que también lo podés hacer por la aplicación, o también lo podés hacer por medio de la emisora, del dial, ¿eh? Por el dial también agarrás, mandás tu mensajito y nosotros lo sacamos al aire. Qué lindo que está sonando eso ahí. Fede, te voy a tirar un ¿sabías qué? El cerebro de los hombres es un 10% más grande que el de las mujeres, pero el cerebro de las mujeres funciona con más eficiencia. ¿Sabías vos eso? No. Bueno. Qué raro, hablando bien de nosotros vos. Y, bueno, no podías arrancar de otra manera. No. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver. Bueno, ahí el próximo bloquecito se lo vamos a estar dedicando a Julio Rodríguez y a Juanita, por supuesto. A Joy Pintos, que está cocinando. ¿Qué estará haciendo Joy Pintos? A Carmen Pintos también. Y a Lalo y Mabel. Vamos, Fede. Watch it, baby, Atmósfera Pesada por Vox 102.9. A estas horas solo estamos despiertos los que no estamos dormidos. Qué lindo cover de Beatles está sonando acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Y bueno, tenemos mensajito de la señora Marisa Jaramillo. Dice, buenas noches desde San Lorenzo, tras la Sierra, Córdoba. Saludos María Ángel, Kevin y Fede, ¿eh? Muchísimas gracias, Marisa, por estar ahí, del otro lado. Estás allá en Córdoba, desde Córdoba nos están escuchando. Qué lindo que esto se esparza, ¿no? Se expanda por todo el mundo, por toda la Argentina. Qué bueno que la gente esté conectadísima escuchando el buen rock and roll de Fede Longo en esta ocasión, ¿eh? Así que bueno, vamos subiendo ahí el volumen, vamos escuchando mucha más música. Besito, Marisa. Atmósfera Pesada, todos los lunes de 20 a 23 horas. para ustedes que están ahí para unirnos en el rock and roll. Radio Box 102.9. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Sun, when payday come and my work is all done, let it roll. Donde estés, los lunes nos podés escuchar desde la app Vox 102.9, como lo hacen tantos amigos. La mejor calidad de sonido por streaming vía Facebook de Kevin Jair Pintos. También te podés comunicar a la radio al 1164-007047 y nos mandás tu mensajito. Mientras, nosotros seguimos acá. Minutitos, ya queda nada del programa, ¿eh? Así que bueno, vamos que hayamos estado a su altura, gente ahí del otro lado, ¿eh? Así que bueno, estamos acá con los últimos temitas del programa de hoy, primer programa en esta nueva casa, en la 102.9 Box, haciéndote compañía, por supuesto, todos los lunes de 21 a 23 horas, ¿eh? Así que dale, quédate un ratito más, que todavía quedan algunos temitas. Can I kiss you? Baby, you are there. Honey, I'm down here. Won't you come out tonight? While the moon shines bright. Walking in the park, I'll hold you by the hand. Baby, make love to you. If I go out tonight, while the moon is shining bright, I wanna make love to you, baby, while the moon is shining bright. Y ahí estamos saludando a Agus Puertas, que compartió el programa, ¿eh? Así que muchísimas gracias por estar ahí hasta el final. Estamos despidiéndonos ya. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de tus días lunes. Así que bueno, gente, esto es lo mejor que teníamos y se los hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo intentaremos nuevamente aquí en Atmósfera Pesada. Les deseo una buena semana, vayan muy tranquilos por la vida y nos damos una vuelta el lunes que viene, por supuesto acá por Vox 102.9. Buena semana para todos, chau chau, gracias chicos, nos vemos. Are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saving when you ought to be a change. But you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I've just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows, you ain't have time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking! Atmósfera Pesada.